Como lo veníamos anticipando, tal cual. Uh-huh. Vamos a hablar de Río Ceballos, porque hace muy poquitos días Río Ceballos por fin tiene su fecha del Día de la Ciudad, después de una larga investigación. Y ya lo tenemos del otro lado de la línea, Nahuel Moreno, quien es director de Cultura, para que nos cuente esta linda historia, obviamente, de la ciudad de Río Ceballos. Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, queriendo conocer cómo se fue dando, ¿no?, esta investigación hasta llegar al 24 de septiembre, que es el día que finalmente se declaró Día de la Ciudad de Río Ceballos. Bueno, sí, ha sido un arduo trabajo que hemos llevado a cabo con la gente del Consejo de Historia, el Consejo Municipal, que ha sido creado a través de ordenanza en el mes de septiembre del año pasado. Bien, acá en nuestra ciudad, un consejo de historia que lo integran vecinos y vecinas de nuestra ciudad que han hecho y hacen hasta el día de hoy de diferentes actividades y participaciones en diversas instituciones, docentes, investigadores, maestros, contadores, diferentes personas que han tenido su trayectoria y su vínculo de diferentes maneras en diferentes instituciones de nuestra ciudad. Un trabajo grande a donde se han investigado 19 hitos históricos, ¿no? Y cuando hablamos de fecha identitaria, hablamos esto de buscar un día para celebrarnos como ciudad. No es una fecha de fundación, Río Ceballos no cumple años, sino que buscamos una fecha donde nos celebramos como ciudad. Sí, pero bueno, ha sido un largo trabajo que hemos podido seguir después del cambio de gestión, y que hemos llevado adelante y con el desarrollo de la dinámica que venían llevando también quienes integraban el consejo en su momento. Así que bueno, muy contentos desde el municipio, el señor intendente también, expectante también con lo que se va a venir después de este emotivo momento que hemos vivido con la declaración del Día de la Ciudad el próximo 24 de septiembre. Bien, Nahuel, ¿cómo estás? Eric te saluda. ¿Cómo estás, Eric? Todo bien, todo bien. Preguntarte justamente ahora que ya está la fecha definida, ¿qué carácter va a tener ese día? Si va a ser feriado, no laborable, ¿qué características va a tener para la ciudad de Río Ceballos? Sí, la ordenanza reza que el día 24 de septiembre va a ser asunto administrativo, tanto para el ámbito municipal como para todas las entidades públicas de nuestra localidad. Uh-huh. Nahuel, también preguntarte, porque me imagino que a lo largo de esta investigación se han encontrado con un montón de historias, teniendo en cuenta de que, bueno, obviamente las generaciones se van renovando, pero ¿cuántos años calculan que tiene Río Ceballos y alguna historia que hayan descubierto que les haya llamado la atención? Mira, más que cantidad de años fueron los periodos o diferentes momentos que fuimos viviendo como localidad. Uh-huh. Hoy en día nosotros para llegar acá hemos estudiado desde pueblos originarios hasta la creación de la bandera de Río Ceballos, que fue en el año 2016. Hemos tomado 19 hitos que han marcado a nuestra ciudad y que hemos llegado a decidir por una fecha en particular por cuestiones de coincidir todos de cuál era, porque no es un principio de Río Ceballos, ya cuando hablamos de la fecha 24 de septiembre y que se remonta al censo que finaliza y se hace en 1822, que es la primera vez que sale en un papel estatal y público la fecha de Río, el nombre de Río de los Ceballos, no, por eso digo que no hablamos de fechas, sino hablamos de momentos, de hitos. Claro. Buscamos identidad, no fecha de cumpleaños, ni festejo, ni nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Sino un día de identidad como Río Ceballense. Bien, en ese sentido, Nahuel, preguntarte y sin ponerte en compromisos, porque la verdad que como es tan reciente esto que se ha tomado, bueno, la decisión ya lo venía anticipando Ezequiel Lemos cuando fue el discurso del 9 de julio, después se hace lo que es la aprobación de la ordenanza en el Consejo. ¿Se puede anticipar de qué se va a hacer el 24 de septiembre de este año, si es que hay algo definido todavía? Porque imagino que deben estar en medio de las planificaciones. Sí, así es, en medio de la planificación, pero pudiendo adelantar de que vamos a tener una gran fiesta cívica en nuestra ciudad, donde se van a convocar de nuevo todas las instituciones, aquellas fuerzas vivas también que nos han acompañado el día 9 de julio, tendremos espectáculos y tendremos la inauguración de la muestra que estaremos realizando con el Consejo Municipal de Historia ese mismo día, también por la tarde-noche, las instalaciones de la Capilla Histórica, uh-huh. a donde vamos a mostrar todo el trabajo de investigación que se realizó con diferentes conversatorios que vamos a estar llevando adelante y poniendo en contexto de lo que fue la época de 1822 y sobre todo lo que sucede en el trabajo de los censos, un trabajo comparativo que vienen realizando el equipo de Itagen, personas que han estado involucradas al 100% también en el armado de y en el desarrollo de toda esta investigación que hemos llevado adelante. Uh-huh. Bueno, Nahuel, agradecerte este ratito con Radio Nexo, con esta novedad de color, que la verdad que es muy linda, porque aparte, al tener una fecha, aunque no sea la fecha de fundación, sino una fecha de celebración, me parece que también hace al sentimiento de ser parte de una localidad, así que me parece que es un momento muy importante. Felicitaciones por todo el trabajo hecho. Sí, así es un trabajo que nos lleva a buscarnos y a identificarnos uh-huh. como comunidad. Totalmente. Comunidad que sigue vigente y que sigue trabajando y apostando por la localidad. Uh-huh. Así que bueno, muy contento desde el municipio, muy contento de poder aportar este granito de arena también para los vecinos de nuestra ciudad. Seguro que sí, te mandamos un abrazo enorme y bueno, esperamos vernos también el 24 de septiembre. Por supuesto que los esperamos acá el 24 de septiembre. Muchísimas gracias, chicos, a ustedes. Nahuel Moreno, director de Cultura de la localidad de Río Ceballos. Bueno, con esta